si vivo pensando en ti? ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor que solo me hace sufrir? ¿Y cómo haré?